Anoche soñé que la vida sin ti no es igual. Si tú no estás conmigo, no puedo continuar. Solo pido que me des una segunda oportunidad. Demuéstrate que mi vida la puedo cambiar. Si tú no estás, esperanza de una familia, me diste una nueva vida. Ahora te tengo, no quiero perderte. Confío en ti, no creo en la suerte. Lo mejor en mi vida fue conocerte o amarte después si de la muerte. No estás. No hay color, todo de gris, no hay sentido a la vida. Tú me sostienes, tú me sustentas. Tú eres mi paz en medio de la tormenta. En mi corazón Dios te encuentra y no paga la renta. Vívete gratis sin pagar un peso. Mi recompensa te cuesta en el proceso. Es que del mundo ya no soy preso. Gracias a ti voy directo en el expreso. Tu sacrificio me dio lo que necesitaba. Y tú llegaste cuando menos me lo esperaba. Indefenso, triste, sin caminar. Así me siento cuando si tú no estás. Mi vida ya no. Golden Heavens.